Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Espaciales en el área, el motherfucker me muestre, es del Red Nerd, Homo sapien, la bomba, y empieza, y vengo desde el norte soltando toda la destreza, caminando en un mundo enfermo lleno de tristeza, y sé que la muerte vendrá algún día y tocará la puerta, y gustoso con calma le diré que vendí mi alma, y no me interesa la vertienta que os dejo a la flama, todo lo que en este mundo tú sueltas pa' mí me llama, y quema rama, cero drama, friki fama, maldito fino y leal, que el estilo se me da, desde el barrio la humildad y los fecas los negarán, patato por algo acá, nigga no me bajarán, rasgos en el video. Street is la realidad, soy su negocio en cada esquina, ataque a la mente torcida, desde mi barrio en la tarima, un fuerte soldado en la cabina, no me importa lo que usted diga, si sabe que esto solo es rima, negro mi mente se torcida y no juegue que la calle es viva, solamente tinta y trueno, yo no juego el lapicero, solamente lo conecto, de este flow lo verdadero, compra tinta novelero, estando en la cueca me llevo, de la calle pues no lo creo, yo ahora te quemo entre mis leños, y otra noche que la maldita letra sale cara, mi negra me lo dijo, ve por todo y no más, que mi rima está bendita por sueños que no para, pero maldita en la vida de tanta shit y faga. Un juramento muy profundo que hoy sale, como una roca prometo yo aguantarme, más gana aquí el que de la mente pensante, no dos guantes, suena la campana, supo por tonelada. Un juramento muy profundo que hoy sale, como una roca prometo yo aguantarme, más gana aquí el que de la mente pensante, no dos guantes, suena la campana, supo por tonelada. No me detengo por los golpes familiares, ya no son sentimentales, trae recora para aliviarse, mejor es arrodillarse, dejo un alma que descanse, el mundo cerra el balance con el tiempo a tu la paja. Estoy formado de un buen molde, hombre que falla a otro hombre, la pagarás con tu nombre, en la calle cerra el doble, no llores, lecciones, errores, de las cuales peores, respetando a mis mayores. La calle no me desvió, abrigo es lo que me dio, en momentos de soledad rapeando estaba en mi refugio. Valoro el momento de dolores, estoy hasta los cojones de un padre que no acepta sus errores, claras son mis opiniones, fuertes son sus decisiones de un guerrero que no rompe. Al ejemplo de mi mamá, sus palabras verme que yo no desmaye, sus manitos impecables, lo que pasamos de raíz inolvidable. Un juramento muy profundo que hoy sale, como una roca prometo yo aguantarme, más gana aquí el que de la mente pensante, no dos guantes, suena la campana, cupo por tonelada. Un juramento muy profundo que hoy sale, como una roca prometo yo aguantarme, más gana aquí el que de la mente pensante, no dos guantes, suena la campana, cupo por tonelada. Ritmo, ritmo en la ciudad de Quito, ya se siente el poder en el Southside de Quito. Ritmo, ritmo en la ciudad de Quito, nacemos sobre el vivo en los puros de Quito. Ritmo, ritmo en la ciudad de Quito, ya se siente el poder en el Southside de Quito. Ritmo, ritmo en la ciudad de Quito, nacemos sobre el vivo en los puros de Quito. Ritmo, ritmo. Hágalo original en la casa. Vaya. Adictos por el ritmo, representando, mueve la cabeza con la rola que te enrolas. Esto sucede en escenario, donde la gente está tranquila y no hay un paco. Yo soy honesto y nunca falto, y esto ya explotó, pum, para los bad boy. y estoy escotó, pum, para los batibuay, te quemó, la candela y el sazón. Escucha el poder del raga natural, estés donde estés, te va a encantar. Nos sonamos en la radio porque hacemos la realidad, alejando lo falso y también lo artificial. Juntos prenderemos la candela, yeah, juntos prenderemos la candela, vaya. No, original Uruguaya. Ritmo, ritmo, la ciudad de Quito, ya se siente el poder en el Southside de Quito. Ritmo, ritmo, la ciudad de Quito, nacemos sobre el vivo en oscuros desquitos. Ritmo, ritmo, en la ciudad de Quito, ya se siente el poder en el Southside de Quito. Ritmo, ritmo, en la ciudad de Quito, nacemos sobre el vivo en oscuros desquitos. Ritmo, ritmo. Hay cosas en la vida que te dejan muchas señales y cicatrices que no vas a recordar. Siempre ha pasado, sueños destrozados, tomos en las calles, matando a la gente, quitándoles poco tiempo para vivir. Tienen conocimiento, la vida arrastra, que solo con mi cancha me acerco a por mal. Y con una nube de humo mi alma se relaja. Y una conexión que se despierta a un león, que ruge positiva, lo natural, que solo me inspira a cosechar y a compartir con mi clica. Mi alma preparada para aprender desde escuela, llena de sabiduría y conciencia extrema. Solo hay que escuchar al viento profundo de Mike Original. Hola, Da Mercy. Hola, Da Mercy. Juntos encenderemos la candela. Vaya. Juntos encenderemos la candela. Vaya. Juntos encenderemos la candela. Vaya. Ritmo, ritmo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ha. 2020. Nuevamente CHZ Lion in the mic. Representando Ecuador es el estado. Me buscaban por aquí, me buscaban por allá, no me pudieron hallar porque estaba acullá. Con verde hierba de transporte para el descoge del acorde, ya no parlo cobre. Todo el mundo arriba la mano para comenzar a alejar el espanto. Con estilo ambiguo prosigo porque poco a poco las metas se van concretando. Mami, ya no hallando porque ya no me hallando. Ante el desencanto del chantaje, del tizaje, del erraje salvaje, de la cesera, ya no desespera, yo vi una ligera y prisas mañana. Sin complot, siempre listo para un rock, yeah. Evitando disputas, el rapero famero que monta la de sincero. Pero sabemos que es embustero, ante esto progreso con chiquillo y tino. Propinando para elecciones cuando escuchan mis canciones. Sin necesidad de batallar con bocones. Hijos de puta que ahora quieren reuniones. Atentan contra mi pato, pienso el gatillo jalar. Porque Dios me respaldará ante toda la maldad que comienza a acechar. Cuando uno brilla de más, ¿por qué será? Mi tiempo es oro y no lo pienso malgastar. Me buscaban por aquí. Encima del beat, si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Yo soy el más cabrón encima del beat. Si quieren tirarla a alguien, tírenme a mí. Yo soy el más cabrón encima del beat. No soy el mismo infeliz que conociste, puta. Ahora vivo como quiero y mi hip hop disfruta. Ya los tiempos han cambiado, ya algo no le frustra. Ya no juegan en mi liga y eso no le gusta. Ya no son sinceros, tienen la marca de estos caballeros. Yo soy Jordan, el que llevo Alasco, el mero mero. El que esto me llamo, me considero callejero. Por eso no doy chance a todos estos falsos bandoleros. Si yo muero por verlos metidos en el juidero, si yo espero que aguanten el voltaje verdadero. No muestres cara de miedo si esos son como tus celos que me tienes a mí por no parecerme a tu rapero. Si quieren tirarla a alguien, tírenme a mí. Yo soy el más cabrón encima de un beat. Si quieren tirarla a alguien, tírenme a mí. Yo soy el más cabrón encima de un beat. Si quieren tirarla a alguien, tírenme a mí. Yo soy el más cabrón encima de un beat. Si quieren tirarla a alguien, tírenme a mí. Yo soy el más cabrón encima de un beat. Yo, mami, mami, vuélvete loca. Quédate conmigo en regate boca. Y no te cambio de la niña de tener fama ni de andarme de moda. En el clan del banco somos la cruda banda. La que hablar tu bepa y neva tu bomba. Deme mi presencia, habladores de mi espalda. La droga más buena desde el lado del planeta. Siempre classic, mami, tú brilla el parlante. Bésame con beso, pecado, deja al instante. Soy un terco, si lo sé, idea bastante. Me muevo del punto, esta candela para el chante. Hemos crecido y la voz se hizo ronca. Que no hemos crecido, dicen las peladas tortas. I am being believe, like a chick in su derrota. Moving to the mercy like a addiction to the coca. Aña, aña, mano, jalame el cocha. Chico, prendete el cacho, mano, color marucha. Aña, aña, mano, jalame el cocha. Chico, prendete el cacho, mano, color marucha. Estilo kamikaze, señalan como base. Montados en la base, vaciles este viaje. Disfrutar el paisaje, de los versos que traje. Del estilo salvaje, que se llama hip hop on the ground. Tengo al barrio salvaje, no me agite el aguaje. Mis versos los encaje, vestido todo de traje. Mi niño cojan clase de cómo es que se hace la real shit, que la conocen en el barrio como hip hoppers. Porque Mayday, Mayday, infiltros criminales, los que dominan la zona en el barrio pa' ver qué sale. Dale fuego a la mente de los normales que se pide en la movie del ghetto estilo animales. Los gorilas al acecho con el bar que corre por la pena y golpea en el pecho derecho. A todos mis hermanos lo hemos hecho porque estamos coronando y de eso yo estoy satisfecho. Soul criminal mafia, desde abajo lo miré, pilla quien te mata, y la Northside, Northside, que la te estalla. Yo anduve tranquilito en pura batalla, que lo que te cuentan no es lo que aparenta, hablan mucho y de verbo se alimenta, undercar full clica, par de liñetiza, criminal, tú de Revit si sube visa, en verdad se jodió, habla mucho el perro tuyo, no ha pasado es nada, jódanse con su murmullo, mientras tanto ando al mando con mi Dios santo, yo no me la busco de tu parte, es en vano, undercar full clica, tengo desnuda tu bicha, Carful Crab, los 90 lo mismo se pica, vida perdida de crica, shit significa, Wipa, Hip Hop, Junior Mafia, si te pica, full se quema, no hay clan, Gutan en la crema, THC se pega, putos dilemas, Crab de money, Fota Police, Get Money, saludito a los que hablan y a la familia, ya checa preparado, listo así calado, caminando al orotado y un cruce de lado. Cuidadito con tu pana y ojo con los pacos. No andamos en nada, pero siempre hay un sapo. Dime lo que lo guard, casi ya no hay lealtad. Uno se cree más que otro y ahí está la maldad. Shit, pila con lo demás, sin dar mucho afán. Calladito y sin problema, muestra tu humildad. Niga, niga, niga, diga lo que diga. La bandita el perro Siri justo en la avenida. Prendelo y que siga, ODB la clica. Puro mal parido en la juega y te critica. queremos más paz. Un brindis a los caídos y a lo de mi clan. Montan la de tales sin saber quién es papá. No hablo de mí mismo, sino de mi Dios leal. G, esencia, criminal click, amén. 0219. I'm sorry, but I don't want to be in the neighborhood. That's not my business. I don't want to be a conqueror. I should like to help everyone in person. Check time. I can help everyone. I don't want to help one another human beings. I like you. I want to live my life. Es una guerra en hipotálamo, ángeles, demonios abandonaron el sótano. Esa voz en mi hombro izquierdo ha provocado que mi sangre esté hirviendo como lava. Consejos del derecho han sido solo baldes de agua. Y no ha sido casualidad que todo el mundo se endurezca. El vaso de cristal, ponle esas temperaturas, cuéntame si se quiebra. Cerré la puerta cuando más quería salir, y con todo mi discurso no sabía ni qué decir. Son ángeles del infierno, demonios en el cielo, provocando convulsiones en mi cerebro si duermo. Responsables de traiciones, bendiciones y también contradicciones. La vida es como un negocio redondo, yo sigo pagando deudas de pecados, mil errores. También estoy cobrando beneficios de actos buenos anteriores. En el día soy un demonio con las alas emplumadas, en la noche seré un ángel dibujando pentagramas. Alma cruda y letra muerta haciendo algo que no conoce barreras, que no entiende de fronteras, sin género ni país, al igual que la violencia, sin género ni país. Quiero saber si a mí llegué a subir al lugar que yo merezco. Ya no quiero sentir necio desilusión en la vía del olvido. Mató una guerra sin tregua a mi ser, la ventaja del diablo sobre el cielo. Será quema mundo descompuesto, el agua y aire impuro percibo, asco un mundo bueno, verdad que desconozco, inhalación sed del diablo reconozco, neuronas alboroto, toque torácico me desconcentra en camino, conciencia manipula santo rapto al templo, medito en ruina los cimientos del infierno, lamentos de gritos, opulencia divina, los frentes se agarran con vehemencia, psicopata, bélico. Liberación en llamas, tiempo físico quebrando ADN, acertada decisión, conserva la aflicción, purificación estático, rendición elevada, rescate en voz baja, acto positivo se vuelve negativo, cerrada mi razón, contraria, aniquilación, apareo impulsivo, decisivo, egoísmo, mano estirada, caduco, regresión a la luz, porque estoy aquí, siento esta guerra, el proceso define el letargo. Piedad invocando a yo solo castigo para llegar a un destino eterna y di vuelta, progresión violenta, cinco medio y cruzada, perturbado corazón y mente, ejecuta diferente, rapacio volátil del estado espiritual, incrustada realidad, postura en coma lenta, expectante en la cruda letra, decodifica mi alma. Así que vente, llegaron los más malcriados, los indecentes, cantando ya por todo lado. Así que enciende y vívelo enrolar. Seguimos traficando rimas por toda la capital, por aquí y por allá. Seguimos haciendo rap, es la fortaleza, toda esta ciencia mental. Para que sepan cachar la sinergia musical de este bombo y claro. Ey, que la que hay, rap latino con style. Para que copie tu mamá, oye papá. ven y escúchate este rap. Pa' la poli, pa' la gang, pa' los chamos locos que salen a visajear. Para toda la ciudad, sonido callejero que te va a cautivar. Que te va a cautivar. Alzo la voz, escuchen el latido de mi corazón. Al son de este ritmo suena el real hip hop. Suena el real hip hop. Alzo la voz, escuchen el latido de mi corazón. Al son de este ritmo suena el real hip hop. Suena el real hip hop. Atento, entro, firme la represento. Quieren saber quién soy, les demuestro mi talento. Al quieto se lo deja quieto. No fue mi intención, se abomba el rugido en el gueto. Letal poesía, se nadie creía en lo que yo sentía. Imaginaron fantasías, con tristezas en alegrías. Dime quién diría que estos locos se juntarían. Disparando con el micro, formando su día a día. Sentimiento de esquina, lo que me llena de vida. Tuve que llegar a perderme para encontrar una salida. Soy libre, respira, valora tu vida. Traigo disparos de líneas. Hago una pausa, respiro, siempre consciente de lo que digo. Solo retomo el camino, confío en el divino desde muy niño. Alzo la voz, escuchen el latido de mi corazón. El son de este ritmo suena el real hip hop. Suena el real hip hop. Alzo la voz, escuchen el latido mi corazón. Al son de este ritmo suena el real hip hop. Oh, suena el real hip hop. Oye, oh, yeah, yeah. Colina City en el área. Esto viene desde acá, desde el norte de la capital. Yeah, la Cruzada, SS Clan. Será Gansi. Ajá, The Future Records in the Mind. Yeah, man. Yeah. Selassie. Abstracto, MGC es el código en el acto. Incomparable, suena el ritmo que derrocha la calle. Incomparable, suena el ritmo que derrocha la calle. el surco, mi bro. Rapper. Keep it real. Suena las alarmas, suenan las alarmas. Tranquilos, bombas, giles, que llegó crudo karma. Mi música es del alma, dice Gangsta Life. Solo quieren fama, se acabó su calma. Tus versos son vacíos, eres niñito de mama. Crees que solo tú puedes, por un estudio haces drama. Fakes, nunca podrán apagar mi llama. Fakes, nunca podrán apagar mi llama. Mucha pose, pa' tan poca rima. No te he visto en las esquinas y tampoco en las tarimas. Mucha pose, pa' tan poca rima. No te he visto en las esquinas y tampoco en las tarimas. Mucha pose, pa' tan poca rima. No te he visto en las esquinas y tampoco en las tarimas. Mucha pose, pa' tan poca rima. No te he visto en las esquinas y tampoco en las tarimas. No me digas nada, vamos a reventarles, a bajarles la máscara. Me hiciste una, yo te hago dos. No me importa quién sos vos, bajo a cualquiera que en la calle mando yo. Montas, montas, da de mucho que fumas, mari. Cuando pasa algo te ocultas con tu mami. Crudo karma te enseña cómo se hace, cómo se revienta en la base. Sigue así debajo ese maquillaje. Tiradera, me lo paso por donde te traje. No me importa lo que digan, me di cuenta que llevas harta hipocresía. Dice que familia, eso se llama envidia. La mejor canción pegada contigo. Me cago de risa, no me digas cosas sin sentido. Tanto odio porque ando pegando. Sigo caminando y tu hocico voy cerrando. Y ahora entiendo que si camino callado, esas perras seguirán ladrando. Esta vez no le dejo al karma. Yo seré el boomerang que te pegue en la cara. Boom, soy tu karma. Para mi gente el karma. En mi mirada flama. No fake, no drama. Solo pura basura. Habla mis espaldas. No montes la del loco. Si todavía es larva, me enerva mi herma. Que se metan con mi familia, que se metan con mi jerga. Mente enferma contra estos espermas. En el fuego tiemblas, en la oscuridad. Andas con linterna, tus rimas aburridas hacen que me duerma, mierda. Esto es de verdad, de su nube los voy a bajar. War, grupo armado como el Asfar. Bienvenido a la tormenta acá. Nunca va a escapar, musicalmente ya los hice copiar. ¿Quién los va a parar? Pobre de tu madre, orgullosa de ti. Nunca va a estar, nunca va a estar. Soy un vidente, solo veo tu mirada y sé cuando tú mientes. No sé qué tú pretendes, niñito chamaquito. Cada que mientes en tus canciones te veo más chiquitito. Crudo karma llega a mover fibras sensibles para que veas. Esto pa' mí ni siquiera es tiradera. Yo no gasto un beat en chamos cualquiera. Esto es dedicado para mis perros, para mis lacras, los más reales. Los que mantienen este mood real en los instrumentales. Y tú que haces rap, trap, reggaetón, decídete cabrón, lambón. Tanta gente en las calles porque no tiene otra opción. Y tú en tu casa con tus padres creyéndote un matón. Bocón en el hip hop ni siquiera tiene mención, creyéndose un carterón. Mejor escucha este estilo, es de un verdadero hood. Ve preparando el ataúd, chamos basura. Vendiendo mi cultura, quieren meterle drama. Solo buscan fama, así que mejor vayan niños. Que les llama su mama. Que les llama su mama. Inhalación, tardas dejas con hastío, putos tibios, sofritos. vivos críos, gritos sacristas. Lo que piadosos nosotros, leche de vaca, chiva, chiva. Caspicar a runita, tinajas, tomates y pistos, maimero chingos. Indios bajo la ventana, 665. El mero linaje vikingo, Michelle y Lincoln. Esperen que yo deslumbre, ni que tengo camisa que no sirve. No soy de los que contra el viento escupe. Estoy en un parque, no lo dudo. No soy de los que buscan una oportunidad y se te sube. Estoy en el barrio, con Dani enrolando el mejor escenario. Sí, el muchacho, con sus mariposas y marcianos. Con estrella en la pared están plasmados. Estoy ahí, con los dobles del Spalding. Los raperos de la sociedad más vil. Mis calles compran gracias a París, pero con el toque a cannabis. Soy oscuro y no vivo en barrios clean. Crecí un poco y ya no tengo el cerebro de Steam. Peace y repeat, sí. Es hora de comenzar a luchar. Hay que atravesar la banda del primer lugar y no dar el giro de 360 para mostrar la cara de la falsedad. Mi conciencia está tranquila y en las noches duermo en paz, sin el riesgo de mi alma desgarrar. Liberar las confesiones de mi clan. No vender mis pensamientos en un stand. Y no olvido que mis raíces en mi sangre con orgullo están. Con orgullo están, yeah. Ni el respeto, pa' mis cuchos ni el respeto. Quiero libertad, que mi alma se hace mansa. Quiero libertad y fumar de mi manzana. Quiero libertad y escalar todas las ramas. Quiero libertad y contenta vele a mamá. Quiero libertad, que mi alma se hace mansa. Quiero libertad y fumar de mi manzana. Quiero libertad y escalar todas las ramas. Quiero libertad y contenta vele a mamá. Vivencia de la calle de un callejero, luchando por un sueño, una escritura de un rapero. Adicto al HH de enero a enero, la falsedad de mucha gente me hizo ser lo cero. 6 de la mañana listo, tengo el mañanero. En rap hip hop prendo el estéreo. Mi vida le pongo en el papel y con cualquiera yo me peleo. Un mensajito que me llegó que me van a dar el vire, recibí en el correo. Pero a push like y letras que te golpeo. Estoy cabrero para la cima yendo. Usted siga leyendo, metiéndole censura a su video. Trabajé duro pa' que no sea un reo. Trabajé duro pa' que no sea un reo. Libertad, libertad, contigo quiero contar. La verdad, en nadie hay que confiar. Te fallan cuando menos lo piensas. Gente llena de maldad, cruda realidad. Lo que más amas algún día se te va. Libertad, libertad, contigo quiero contar. La verdad, en nadie hay que confiar. Te fallan cuando menos lo piensas. Gente llena de maldad, cruda realidad. Lo que más amas algún día se te va. Se te va. Yeah, yeah, I feel motherfucker, yeah. Sume, consúmela. Solito baila el morro cuando la piña se amarga. Sume, consúmela. En quien caray confías, y en caray cuida tu espalda. Sume, consúmela. Solito baila el morro cuando la piña se amarga. Sume, consúmela. En quien caray confías, y en caray cuida tu espalda. Sentir la puñalada que me brinda el falseta. Es como el beso de Judas por un par de pesetas. Cuida del mal de ojo a tu linda maceta. Doctora, disculpe, que mierda me receta. Estoy en la banqueta ejecutando otra pirueta oleta. Con camaretas y sin camiseta. No juzgue si no sabe, vaya, busque otra caseta. Carita de trapo, gente hacia acá no se acepta. Curado de eso como de la gripe. Que nada me desinfle y la confianza se destripe. Que yo mantengo el triple y me relajo el triple. Jugando solitario con mis naipes y una quíntuple. Cuando empecé, casi nadie me apoyaba. A la que yo quería, ni siquiera me miraba. Todo verga valía porque valor me sobraba. Para duplicar ganancias y cogerme a la más bra. ¿Cuántos panas tienes tú? ¿Cuántas garras tiene el tigre? No todos tienen rayas, allá sentí las agallas. Por las calles hasta y antes que a la selva emigre. Puesto la guayabera mirando a la paraguaya precavido. Hasta donde se estira la cobija. El boomerang regresa, depende el oro en la sortija. Y cuánto dura el brillo, cepillo chupando pija. Carelija, mija, abofeteando anda el botija. A conciencia, pilas con lo que ansía. Todo regresa algún rato, alguna manera la vida es así. Ahora otros te hacen lo que con malicia hacías. Decreto intenciones a leguas, no me conocen y hablan de mí. No, todo es bueno, no todo es malo. No todo es barato, no todo es caro. No todo es zapata, no todo es en carro. No todo el que está arriba de la mano te jala. Y no todo es bueno, no todo es malo. No todo es barato, no todo es caro. No todo es zapata, no todo es en carro. No todo el que está arriba de la mano te jala. Y sume, consúmela. Solito baila el morro cuando la piña se amarga. Sume, consúmela. En quien caray confías, quien caray cuida tu espalda. Sume, consúmela. Solito baila el morro cuando la piña se amarga. Sume, consúmela. En quien caray confías, quien caray cuida tu espalda. Ya, en quien caray confías, quien caray cuida tu espalda. AKA el motherfucker. Ya, esto va para toda la gente que está detrás de nosotros. Ya, ya sabes quiénes somos. Yo. Yo represento con orgullo a miles de personas que la luchan. Represento a mi país, represento a mi cultura. Le entregué mi vida al rap, que no quede ni una duda. Represento mi ciudad, de la cuna hasta la tumba. Represento a mis difuntos que su música perdura. Represento la tinta en mi cuerpo que siempre me cura. Represento a los que con la música se despidieron y a los que amanecen en una esquina haciendo dinero. Represento a los que tienen y represento malandros, porque allá en el barrio un plato de comida no es a diario. Represento a los que se levantan por la madrugada porque tienen que buscar la vida que les fue negada. Represento en el escenario más grande de la vida, pero yo vengo de abajo y como tú soy de la esquina. Represento por Andrés, nos jodimos por un puesto, identidad. Represento discípulos del concreto. De la esquina nadie se salva, y si la muerte me quiere encontrar, pues yo voy si a mí me llama. Pero mi gente firme quiere escuchar, dile que vuelva mañana. Hasta que el sol salga, a mí la luna me acompaña. No sé qué pasará mañana, cuando me vaya, cuando me vaya. Yo represento como un rey a su corona, pa' mi barrio y para todos los que requieran mi ayuda. Amor por mi trabajo, apreciando lo nuestro. Represento a mi familia y mi país con sangre pura. Yo le dedico el 100% de sentimiento a mi cultura. Tenemos una placa para esta enfermedad, te encuentro cura. Son varios años rapeando desde esa esquina, representando guerreros con disciplina, subiendo cada peldaño, tanto la vida. Ecuador nos vio nacer, Latinoamérica. La muerte me va a llegar, recuérdele que estaré muy atento. Aún tengo mucho que contar y ya no existe tiempo para estar perdiendo. Ya sabes quiénes somos. De la esquina nadie se salva, y si la muerte me quiere encontrar, pues yo voy si a mí me llama. Pero mi gente firme quiere escuchar, dile que vuelva mañana. Hasta que el sol salga, a mí la luna me acompaña. No sé qué pasará mañana, cuando me vaya, cuando me vaya. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de Hip Hop 593, ya 21 de enero del 2021. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos aquí vivitos y coleando, a pesar de toda esta peste, de toda esta pandemia. Espero que se estén cuidando un montón. Gracias a todos los y las hip hopas del mundo entero y de otras galaxias que nos están sintonizando en este momento. 40 minutos teníamos ya de estrenos. Todas las semanas tenemos música nueva aquí en este Hip Hop 593. Este es el sonido, así que alza el volumen a toda. Me voy a ir con un especial de Radical People, que acabó de fallecer hace 5 días más o menos. Falleció el compa, un rapero peruano de música cristiana allá. Y voy a hacer un especial en honor a su memoria. Paz para todos y todas, la batería que nos está escuchando allá en Perú, y a todos los allegados de Radical People. Esto es el sonido del Hip Hop 593 Boombox, desde el pupo del mundo, Uyo Quitu, pueblo de la mitad, 11 al 10. Diferente, así es como yo vivo y así. extraña porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Por me llaman loco, por lo que escribo y pienso. Me dicen que soy quemado porque no soy como el resto. Y me llaman sano porque no fumo y bebo, porque creo en el respeto y con mujeres nunca juego. Me llaman guerao porque no me da la gana meterme cocaína o fumar la marihuana. Y que es verdad, eso a mí no me hace fuerte, pues mis fuerzas no radican en un estupefaciente. Mi fuerza está en la razón, en vivir de corazón, en buscarle a los problemas siempre una solución, en vivir siempre sincero, sin apariencia, saber pedir perdón y afrontar las consecuencias. Pues no soy perfecto, solo sé que si estoy vivo es porque tengo la certeza de que Cristo está conmigo y que la fe que tengo en Él me da el aliento para seguir llevando vida a los que hoy me están oyendo. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como una extraña porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como una extraña porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Así soy yo, no me rindo en los problemas y siempre busco a Cristo en medio de los dilemas. Yo soy diferente, pues yo no actúo igual. Yo sigo creyendo en el honor y la verdad. Mucha gente me critica por no tener dinero. Me dicen por qué no has aprovechado tu talento. En tiempos del perreo no lo hicieron comercial. Te digo que el honor jamás lo podrían comprar. Siempre me preguntan por qué yo no busqué la venganza, a pesar del golpe bajo y la traición a la confianza. Le digo que eso no me corresponde a mí. Yo solo perdoné y dije: Dios espera en ti. Siempre nos provocan para que pisemos el palito. Por eso todo lo escrito hoy te lo dedico. Tienes que tener en cuenta que andamos en mansedumbre, no es para juzgarte sino para que te alumbre. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como una extraña porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Radical People, Radical People, CSI, Cristo solución inmediata, Ilaya Records. Somos millones en el mundo entero. Que hemos decidido vivir de manera distinta. Y aunque muchas veces se nos trata de escoria, se nos discrimina y se nos margina, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Porque así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como una extraña porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como una extraña porque así soy yo. No me juzgues por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. More fire. Ilaya Records Enterprise, you know. More fire. En la inocencia de un niño y su sonrisa, lo siento dentro con mi corazón a prisa, diciéndome coge el micro y profetiza. Entonces ruego, pidiendo de su fuego, que maten mi todo ego, que todo lo mío entrego. Pues no me niego, yo sé que no es un juego. Decir la verdad, sin duda es primero. Y tengo la responsabilidad y la autoridad para poderles hablar y decirles que el Rey de Reyes sigue firme, sentado en el trono queriendo bendecirles. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para sacarlo en lo profundo. Pues en la cruz su triunfo fue rotundo. No demos vuelta, nos ama y punto. Hace asombroso, todopoderoso. Tu amor y tu presencia es lo más maravilloso. Hace tiempo me sacaste de ese pozo cenagoso, me diste reposo y me cubres de gozo. Por eso canto y grito tus maravillas, como quedarme sentado en esa silla. Ya yo estoy ready para correr la otra milla, o el sembrador repartiendo la semilla. El camino a veces no lo comprendo, soy imperfecto pero me sigues queriendo. Con tanto amor tú me corriges y yo aprendo. Me das sublime gracia que hasta me sorprendo. Cuán grande eres, misericordioso friend. Todo lo hiciste para que tus hijos estén bien. Por eso salto tu nombre hoy otra vez. Holy King the Bless God, Holy King the Bless. Holy King the Bless God, Holy King the Bless God, Holy King, Holy King, Holy King the Bless. Holy King the Bless God, Holy King the Bless. Santo el bendito, dilo, dilo otra vez. Holy King the Bless God, Holy King the Bless God. Holy King, Holy King the Bless. Holy King the Bless, God. Holy King the Bless. Santo el bendito, dilo, dilo otra vez. Only Jesus Christ, you're number one. Yes. Santo bendito, Rey de Reyes. Este radical vivo de la casa. Y la ya reconcentra el prank, you know. Amazing Grace. La probó en el hombre orquesta. Kingdom bless. Holy Kingdom bless. Show, siempre lo real, radical people, represento al Perú. el people en la casa otra vez. One Nation. Conectando con Jay the West. Casa de Sion. On Fire Babylon System. You already know. Yo, man. Yeah. Y la Jan Records and the Brack, you know. Yo te espero hasta México. Listos para la guerra. Chables. Prepárense y levanten la bandera. En el nombre, sobre todo nombre, vamos para la guerra. Vamos a dar pelea contra la marea. Firmes en la roca porque aquí ya no hay tregua. Prepárense y levanten la bandera. En el nombre, sobre todo nombre, vamos para la guerra. Vamos a dar pelea contra la marea. Firmes en la roca porque aquí ya no hay tregua. Tregua, tregua. Con los santos no se juega. Este es full time, pa' valientes estratega. Prendemos candela a Babilonia entera. El enemigo tiembla por su historia pasajera. We are the army del Todopoderoso. Somos representantes de un reino majestuoso, misericordioso, ultra prodigioso, lleno de potencia con un título glorioso. Hermano, prepárate para lo que venga. El tiempo es corto, Cristo está a la puerta. Predica a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento te están esperando en el pavimento. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Te están esperando en el pavimento. En el pavimento. Prepárense y levanten la bandera. En el nombre, sobre todo nombre, vamos para la guerra. Vamos a dar pelea contra la marea. Firmes en la roca porque aquí ya no hay tregua. Prepárense y levanten la bandera. En el nombre, sobre todo nombre, vamos para la guerra. Vamos a dar pelea contra la marea. Firmes en la roca porque aquí ya no hay tregua. Prepárense, my brothers and sisters, prepare to go against the current in the spiritual warfare. See, the presidents are lying and the government don't care. They lying to the people, use info they don't share. Hay que abrir los ojos y salir de la ignorancia. Levantamos bandera sin temor, pues el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren a su alrededor, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, pues no podemos caminar en las tinieblas con nuestros focos fundidos. Hay que estar velando, no hay tiempo para un descuido. Un pueblo unido no puede ser destruido, por eso lo puede ser el que esté confundido. Por eso en el nombre que es sobre todo nombre traemos más que ruido. Somos del equipo vencedor, lo sabemos, lo hemos leído. Por eso les grito, prepárense mis hermanos, les pido. Prepárense y levanten la bandera. En el nombre sobre todo nombre vamos para la guerra. Vamos a dar pelea contra la marea. Firmes en la roca porque aquí ya no hay tregua. Prepárense y levanten la bandera. En el nombre sobre todo nombre vamos para la guerra. Vamos a dar pelea contra la marea. Firmes en la roca porque aquí ya no hay tregua. Prepárense, yeah. Firmes en la roca porque aquí no hay tregua. Ya te la sabes. Prepárense y levanten bandera. Yeah, reaching souls for Christ. Llama en el nombre que sobre yeah. todo nombre. Prepárense. Para la gloria de Dios. Radical people. Yeah. Yeah, the way. Desde Juaritos. Por favor, mi don sister. Yeah. Rapper One, el hombre orquesta. Elijah Records Center Brass, you know. Este radical people en la casa. Yeah. More fire. Elijah. History. Parece muy fácil hacerlo, pero difícil moverlo, sentirlo y entenderlo. Muchos veranos e inviernos, muchas noches de insomnio, lapiceros y cuadernos. Yo traigo un fundamento eterno, que en la música y el arte se me dieron de instrumento. Hip hop en el pavimento, hermano el bombo, caja, me salen de adentro. Me siento heavy, me siento como un clásico. Me siento bien, volviendo a lo básico. Con la experiencia de un rapero jurásico. Sé quién es verdadero, quién es de plástico. He visto tantos cambios en la movida. Vi cómo suben, vi sus caídas. Hoy no me afana la fama en esta vida. Me basta y sobra el amor de mi familia. Puño se vive por los que saben qué hacer. Por mis hermanos que grababan en cassette. Por los que buscan el camino de la fe. Por los muchachos que hoy me tratan de usted, ya. Yeah. Puño se vive por los que saben qué hacer. Por mis hermanos que grababan en cassette. Por los que buscan el camino de la fe. Por los muchachos que hoy me tratan de usted, ya. Yeah. Damas y caballeros. Para mí es un orgullo presentarles My Son, Elijah.

esperando ver luz, con la cara preocupada y con el flux del blue. Nada más, no me gusta nada más que fumar y disfrutarlo antes de irme, así que todo normal. Si rimo oro te enamoro, ¿qué? Si rimo serio descontrola los cores de polo. Si quemo otro pongo a todos rojos y locos, todos repiten el coro. Agarro eso que quiero adentro del territorio, así que brothers lo saben, decodifican la clave. Sonando en chimba muy grave, sonrando vainas muy grandes. Tengo mi rap en los desiertos y mares, metido en esto porque sé que vale. Por saber que vos sabés que yo sé, ignoro yo que arriba voy a darle al corcel. Salgo a la calle decidido, empieza a hablarme el parcel, diciendo quiénes comen y quién no del pastel. Fuck you bitch, soy de la mafia del rec. Escucho high tech, my check is step step. Sé quiénes asesinan niños en las líneas ley, para mover la negatividad que quiere el rey. En el poder hay adictos al adrenocromo y una maquinaria secuestrando todo el globo. Frialdad, yeah, nací en la boca del lobo, al otro polo, donde todos ignoran a Moloch. Te falta ver los dos ojos de Soros y entender que hay billetes y respaldo en oro. What? Hay un depredador intelectual después de todo. Me siento como el corazón de Fava el Oro. Estamos en un mundo lleno de energía y sin embargo pagamos la que Alba Edison vendía. Se cae el petróleo, se cae toda la comida, porque hay un suministro comercial de pocos días. Tengo que estar listo, ser listo. La vida tiene trampas, yo lo he visto. Tengo que ser un problema para el sistema. Tengo que educarme por mí mismo. Si me intoxico y pierdo recursos, si me distraigo y pierdo mi curso, si no me quiero y no me doy impulso, estoy dando muchas ventajas. You know, Ray, smoke in my blue way. Ceniza y Oshin, one shake. Te acostumbraste a pensar que vivís muy bien en un mundo corporativo que solo te dice cómo y cuánto y qué. Foxconn, 100,000 suicidios en Foxconn, sangrando en las piezas del iPhone que compraste tú, Michael Rourke. Intoxicado like Rourke por comer partículas gamma dentro de un atún. El ser humano que es una infección en todo el planeta, donde las grandes compañías son las que más infectan. Farmacéuticas transando con la OMS. Es simple, papi, así es como el sistema crece. La ONU está corrupta, tratas en el país, secuestrando tu niña para hacerla infeliz. Decime cómo borras aquella cicatriz por inyectarse el olvido en lo irreversible. Sí, se están matando chicas en la ciudad que amamos, se están violando niña y se lavan las manos. Si le molesta el germen que nosotros implantamos, porque el sistema va a caer tarde o temprano. Si denunciaste tres, la cuarta te mataron. Si confías en los jueces y en tu bolso se cagaron, prendiendo fuego una iglesia junto al patriarcado, porque el sistema va a caer tarde o temprano. Tengo mi aura en índigo para entender mejor y darte un buen consejo y puedas ver mejor. Se reparte en el mundo por el dios del dinero, códigos en personas detrás del quiero quiero. The world will burn, the world will burn. A mano de la ignorancia, el que no sabe leer, I have to learn. Tengo que aprender, diferenciar lo real de lo que me quiere vender. Son esas voces vuelven a hablar. No puedo descansar, malditas ansias que me piden más. Me gusta el pecado aunque quiero cambiar. Trafico mis rimas de forma ilegal, no olvido esa bicha que me trató mal. Vivo el infierno, el mundo real, aquí los errores hay que pagar. He firmado, pacto suicida, cumplir mis sueños aunque cueste la vida. Tranquila mami, voy para grandes ligas. Nacimos abajo y morimos arriba. Dime qué cambió, fueron ustedes, solo hice yo. Esperemos en un año quien lo coronó. Aquí muchos hablan y nadie logró, nadie logró. Dejado para encender, seguimos en el game. Sueño precoz, sueño insane. Hicimos again, toda tu tropa feel the pain. Le explotamos el brain, con la music toda la gente. No estamos a la prenda, saco todo para encender. Seguimos en el game, sueño precoz, sueño insane. Hicimos again, toda tu tropa feel the pain. Le explotamos el brain, con la music toda la gente. No estamos en la venta. Estudio encerrado en la puerta privado. Grabo bajo efectos de lo que tomaba. Mis clips y mis temas autofinanciados. Leo borroso por lo que he mezclado. El quinto enrolado no me ha llamado. Amores fallidos, amigos contados. Compro botellas del dealer friado. Borracho escribiendo en la cabina aislado. Cuervos comiendo de lo que he sobrado. Agrego el efecto video exportado. Yo pongo los cortes, es autoeditado. Más de media vida esta mierda enganchado. Termino perdido y medio colocado. Buscando la rima, el porro se ha apagado. Estoy frente al micro bebido y dopado. Mi yema estoy coma, los ojos hinchados. Yeah, yeah, la gente sí, papi. I let the flow, dímelo, dímelo, advance. Yo, my flow, yeah. Tú sabes con la próxima selecta. Es lo que pasa, la trade lo inyecta. Para que tú comprendas el colectivo. Y eso es lo que extraño. otro fue perderte, se partió mi corazón. Todo eso vivido dentro de una habitación. Digas lo que digas, seré tu primer amor. Y ahora que nos fuimos, seré tu peor error. Luna, dile que la quiero, dile que la extraño. Que el estar sin ella me hace tanto daño. Que el tiempo se detuvo a ver los ensayos. Ya no hay más peleas, ya no hay más regaños. Ya se acabó el brillo en los ojos castaños. Y eso es lo que extraño. Una mezcla de raza salí la produce. Si en un día cualquiera invasores llegaran en el preciso momento cuando nadie se lo esperaba. Si en un día cualquiera el dinero se acaba, ese preciso día morirían muchas plagas. El hambre sería ajena de nombrarse por los hombres. La tierra estaría libre de impuestos y cobradores. La avaricia y la codicia vestirían de luto, porque se apartarían muchas almas de sus rumbos. La mente rompería grilletes y cadenas. No habrían sueños rotos por culpa de las empresas, porque con mucho o con poco la vida nunca es completa. El dinero enseguece, nunca la bolsa se llena. Pero si este no existiera, ¿cómo sería la vuelta? No habrían monopolios, mucho menos emporios. La balanza equilibrada, esperanza para todos. Ya nadie diría el hurto por la comida, ni que caló el gatillo por la paga ofrecida. Tan solo un estrato de norte a sur sería. Todos encontrarían sobre la mesa comida. Si en un día cualquiera el dinero se acaba, todo cambiaría, sería libre mi alma. Si en un día cualquiera los muertos se despertaran, regresaran, nos contaran cara a cara de cuál es el secreto de lo eterno que soñaban, porque resucitaban, del limbo se escapaban, salían de sus tumbas, pasan fronteras, vienen a un juicio a cobrar las deudas no pagadas, lágrimas sanadas, promesas no cumplidas y olvidadas, con el tiempo enterradas. Los muertos se levantaron, traen profundas miradas, enfadadas, profanadas, en el sueño eterno, en el reino de la nada. En un día cualquiera y con las velas apagadas, verás correr los muertos con sus manos disecadas, porque te queda poco tiempo, los momentos se te acaban. En una noche cualquiera solo espera su llegada. Si en un día cualquiera el dinero se acaba, si en un día cualquiera los muertos se despertaran, si en un día cualquiera invasores llegaran en el preciso momento cuando nadie se lo esperaba. Si en un día cualquiera invasores llegaran, venidos del cielo extenso con mentalidad no humana, en sus naves divisadas desde un pequeño paisaje, las ciudades hormigueros para las extremidades, fuerza pública y armada, listos para la batalla, cerca de la corteza, desde lejos se detalla, algo que oscurece el cielo como eclipse en la mañana, el caos absoluto no estaba bien preparada, la mente limitamos a cada paso del tiempo, mientras hombres de sus naves en sorteas van cayendo, con sigilo en un momento todo ha quedado en silencio, familias calladas de sus casas van saliendo, con una mirada fija, mirando solo el cielo, como pasa entre los días caminamos el sendero, con ojos pero ciegos de lo que está sucediendo, controlada está la mente, sin sentido van los cuerpos, sucesos frecuentes, mientras más pasa el tiempo, cambios serán muy fuertes, directo a su cerebro, las cuestiones interiores se fusionan con el medio, la tribu de Occidente hacia todo el universo. Si en un día cualquiera el dinero se acaba, si en un día cualquiera los muertos se despertaran, si en un día cualquiera invasores llegaran en el preciso momento cuando nadie se lo esperaba. Si en un día cualquiera el dinero se acaba, si en un día cualquiera los muertos se despertaran, si en un día cualquiera se despertaran. Thank you. haciendo, hermano malayo? Bien, ok, ¿cómo vamos? ¿Qué haciendo, pues, negro? Confírmalo. Nada, loco, recién despertando. Ayer me quedé en el estudio esta tarde camellando. A ver si te salías por cualquier siembra y cualquier pepa. Si dices, de una, pues, ahorita ya más en calo, ya le igual ser. Positivo, malayo. Todos los días gira la rueda, ahora las cosas van bien. El secreto es aguantar el bache ruido pa' mis friends. Cada año tambaleando pero terminando en pie. La cosecha veraniega nos trajo exceso de fe. Prende el coche y empaqué, tenemos fiesta a las 3. Antes, hoy y después, bailando hasta la vejez. Las joyas las llevo dentro al igual que las 36. Today is the day, mamá, esto es BCRFM. Es amor fruto del subterráneo, narcóticos extraños. Le da de oro en varios de nuestros escenarios. No sonamos en radio pero vaya que hoy en varios, destapando botellas, rebuscando la vida. Hoy no se brilla más el sol porque mis días son comunes. Domingo en el estudio, amanecer cuando ya es lunes. Pero ya me lo fela pa' dar vueltas por el bootless y llevarme una mamisa a pasear por la street, pues. Subo el volumen, tengo a Devin en la radio. Sin abrir la ventana ya saben quién llegó al barrio. Saludan los OG y saludan los del diario. Somos la pura crema de la calle, el comisario. Y uno vivimos como rico, pero siempre la montamos. Portamos el estilo que aloja y lo pone bravo. Lleno de buenas rimas y a veces de buenos gramos. No falta pa' fumar, la verdad no nos quejamos. Y las cosas claras disfrutamos del sol. De la cerveza fría si es un gran día. Del tiempo juntos que vivimos hasta hoy. De tantos textos que nos dieron la vida. Todo va bien y vamos por buen camino. Lo lograremos con la fama y lo sé. Bendice Dios a cada paso el camino. Y no permitas que perdamos la fe. Por estas cuadras sentirás el aroma. La bohemia del rap representa tu zona. Coto City 23 de la urbe mi broda. Tinta de calidad, nuestra droga sonora. Throw your hands up, my fellas on the top. Ladies coming on, they're dancing on my hood, man. Really was hip hop, it's classic, this my song. Smoking in the roll, relax without my bullshit. Throw your hands up, my fellas on the top. Ladies coming on, they're dancing on my hood, man. Really was hip hop, it's classic, this my song. Smoking in the roll, relax without my bullshit. Está cotidiano lo que se escribe de cora. Son miles de sentires que se expresan en cada hoja. Mi palpitar mantiene vivo el rap eterno. 90 de cassette, de la tinta en el cuaderno. Acá donde ganamos el respeto a pulso. Supero las barreras de todo obstáculo absurdo. Miles de los pasos que labramos el camino. Pues seremos el fruto de la magia del sonido. Soñando en calidad, menos en cantidad. Amando esta una vida que pronto vendrá. En el vaivén de la vida soy un perro viejo que va. Con ganas de navegar esta vida y otra más. Voy a ganar con mi clan, vivir ya sin afán. Mentalizado, dijo Febi, bendiciones mamá. Si puedo mirar brillar el horizonte verás. Que llegaré, no importa lo que me deba tardar. Yo subí con mi guaprita y a mi Quito yo canté canciones de amor. Ahí estamos aquí haciendo otra pausa porque hay otro evento que le acabo de encontrar. Este es del de THS Mai Mai, es el 23 de igual de enero, este sábado. A ver, déjame abrirle esta nota porque si no, no voy a poder leer las letras. Esto es a las 11 a.m. Los artistas invitados es Bombo Club, City 420, Akai Cruz, La Corte, Ses Clandestino, Sin Mente y Zona, Boogie, UPM de Tulcán, Under Warriors de Colombia, Loco Arte, South Street, Jeff Melody, Mimo Street, la Maga Mentes Crew, The Brothers Bone, el host va a ser Sin Mente y va a estar cubriendo el evento Activa TV. La entrada es de 3 Yankees con un disco repartiendo la miel, dice. Esto es en el estadio de Pizulí. Alcabalas y Andrés Bello. Así que el hip hop no para. Alza de volumen, mi pex. Wanda, Lizzie, my papa, good. Ah, Sadi Studios. Prima Viva. This is my name. You sleep in Google. Shawwa! en la población hay tristeza, hay dolor. Personas con el corazón de piedra, solo les interesa su guerra. No les importa si tú te mueras, porque las almas de una se las llevan. Pagan condena, como se encuentra solo se queman. La mente no quieto y objetivo mi sistema. Objetivo mi sistema. Somos pólvora que está lista para ensayar. Mis palabras pues son golpes para nuquear. Somos pólvora que está lista para ensayar. Mis palabras pues son golpes, tiran a matar. No hay pasiones, no hay temor, en esta vida no hay perdones. Juego vivo con mis acciones, aprendiendo de mis valores. Se opera mi consecuencia, un ser querido que ya partió. Su alma en el cielo y su cuerpo abandonó. Sentir el llanto, llanto, tanto, tanto fuerte impacto. Yo aquí en la tierra superando de fuerte infarto. Estamos ya destinados a morir con la frente en alto. Dios mío, solo guíame el camino en mis actos. Somos pólvora que está lista para ensayar. Mis palabras pues son golpes para nuquear. Somos pólvora que está lista para estallar. Mis palabras pues son golpes, tiran a matar. Somos la voz que paga impuestos, no estamos de acuerdo en esto. Otros peleando por obtener el primer puesto, siempre, siempre haciendo bulla, eso te lo apuesto. Con este don siniestro que me dio el Padre Nuestro, con humildad ante el resto de personas. Así que ponte las pilas y reacciona, este gobierno me incomoda. Prometen y prometen, no hacen nada, por eso estamos de bajada. Mi gente te dio el voto y nos tiraste al lodo. Y tú tan cómodo en tu casa de lujo, no te hace falta nada. Ya te falta nada, ya te falta nada. Somos pólvora que está lista para estallar. Mis palabras pues son golpes para nuquear. Somos pólvora que está lista para estallar. Mis palabras pues son golpes, tiran a matar. Mi mente, el cura, la venta se quitaron. Poesía visceral, Aoni Wesi cantando en Swahili, desde Kenia como dijo Epici, expresando que los sueños no se matan, contundente como los goles de Zlatan, contraatacan los nervios de acero, salen rimas que con flow libero, no acelero el paso porque no llevo prisa, viajo por el mundo sin necesidad de visa, risa, salsa, cerveza fría, de la buena vida, de Ave María, risa, salsa, cerveza fría, de la buena vida, de Ave María, de Ave María. Que hacerles, aquí dice raya contra la politiquería sobre murales, vallas, carteles, volantes o cualquier tipo de publicidad electoral antielectoral graf. Envíanos a nuestras redes el antes y después de tu intervención sobre la propaganda hasta el 5 de febrero. Premio a la mejor obra es una caja de latas Vans. Esto es en la página Sublevo. Vayan a la página de Sublevo y ahí pueden mandar todos estos carteles, volantes o murales. 11 al 10. Por la mínima, están tras la pista. Dice que tiene la evidencia. Y aunque no haga nada, me ve y me lanza puras amenazas. ¿Qué le pasa a este chapa? Conoce hasta mi casa. No quiere que camine por las mismas veredas. En un par de ocasiones, yo me di a la fuga. Él guarda como un bien preciado todas esas fugas. Quizá el man me hizo cerebro desde la primera requisa. Me quiere dar cacería a la policía. No le importa si yo fumo, huele humo. Viene directo contra uno, me dice mis derechos. Un abogado, una llamada y a guardar silencio. Calla esto, cerdo afrentoso, me pone las esposas. Doy un paseo corto, directo al calabozo del aferro. En esos instantes que quiera ser el parte, llamo a mi representante, ya que no hay remedio. Sinceramente odio que ella esté en el medio. Hablo de mi madre, por fin la celda abre y yo salgo libre. Un par de horas en el retén, no es la primera vez. Abuso de autoridad. A veces así son estos manes, como animales irracionales y quieren sublevarse. Junto de ignorantes. Relatos, buenos y malos, anécdotas de asfalto, retratos, conocer los tratos, coimas, rap, scratches en los platos, relatos, buenos y malos, cabrón. En casa, mientras todo pasa bajo llave, se siente una falsa confianza, una vida llena de sentimientos que se encuentran por fuera feliz, la tristeza no se muestra. Quisiera saber cómo puedo salir, la rutina me aprieta, no me deja vivir. Quiero seguir así, pues claro que ya no, la paciencia me dice que hasta aquí llegó. Despierto otra vez, la misma realidad, un cuarto blanco al que no quiero entrar. La presión en el pecho me dice ya no más, las máquinas me esperan, me quieren desangrar. Sus agujas me duelen, destrozarlas quisiera, pero sin eso yo tampoco viviera. Unos minutos más y me escaparé, aunque no pueda pues ya regresaré. Abre tus alas, que nada te detenga, la felicidad es la que te espera. Encuentra la manera y encontrará la paz, el dolor es una etapa que debemos pasar. Abre tus alas, que nada te detenga, síguelo intentando porque valdrá la pena. Encuentra la manera y poder brillar, sin ni darte cuenta al fin sonreirás. Dejo al lado el dolor, va a venir el amor, se acerca a mí, él me brinda su confort, él me ayudará. Él me cuidará, sonrío un momento, pues el día acabará. Los dolores son más fuertes, siento que ya no avanzo, solo pienso en dormir. Quiero todo olvidarlo, quiero llegar al fin, ya me siento morir. Pero no sé qué pasa, me duele y soy feliz, estoy desesperada. Quiero gritar al cielo, nadie me escuchará, vivo en mi propio encierro. Me miro en el espejo, estoy tan opaca, hay algo atrás de mí que brilla y destaca. ¿Qué podría ser? Que sonríe alegremente, giro mi mirada asustada y suavemente, pero qué gran sorpresa, me miro a mí misma, llena de alegría, sonriendo a la vida, con una gran sonrisa que nadie me quitaría. Podría ser posible que en verdad así estaría, al fin entendería que esa yo sería, soy feliz a mi manera y nada cambiaría. Abre tus alas, que nada te detenga, la felicidad es la que te espera. Encuentra la manera y encontrará la paz, el dolor es una etapa que debemos pasar. Abre tus alas, que nada te detenga, síguelo intentando porque valdrá la pena. Encuentra la manera y puede brillar, sin ni darte cuenta al fin sonreirás. Ooh. el pucho men está en el área. Mira cómo me deslavo mientras que te sientes bien. Mi panamiento es un halago. Una vibra positiva y lo malo para un lado. Porque que he vivido calle, ahora todo ha cambiado. Ha pasado el tiempo, ahora sueno muy potente. Tengo la dosis requerida, amigo, que pide tu mente. Mientras curo tus heridas, dentro que a tu subconsciente. Yo lo veo pa' mi barrio, que mi barrio, que mi gente. Te empieza a acusar lo que traga tu grito. Te voy a relajar, solo apunta de sonido. Nunca me siento mal, porque siempre ve bonito. No paro de guerrear, porque el grande está conmigo. Te empieza a acusar lo que traga tu grito. Te voy a relajar, solo apunta de sonido. Nunca me siento mal, porque siempre ve bonito. No paro de guerrear, porque el grande está conmigo. Y lo que pasa, yo lo hago bien y represento a mi casa. Ahora solo busco que el dinero pa' mi casa. Solo dame escuchar. Sepa quemar toda esa grasa, va a ver qué pasa, pues yo no quiero fama, quiero droga y dinero, más pinche de mi cama, salir de este género, no hay ni mucho drama, solo te soy sincero, he tenido de yabuz y en casi todo estoy puntero, siento que muero cada vez que no rapeo, así mismo no lo creo, cuando me detengo y veo, que lo que hace mucho mijo nunca suena feo, mira cómo lo craneo, puta mueve tu craneo. Solo mueve tu cráneo. Solo tranquilo, amigo, escucha lo que suena. Que desde hace mucho tiempo que no escucho rima buena. Y si tropiezo, que yo solo que celebra. Solamente solo brise que se cree en mi culebra. Solo tranquilo, amigo, escucha lo que suena. Que desde hace mucho tiempo que no escucho rima buena. Y si tropiezo, que yo solo que celebra. Solamente solo brise que se cree en mi culebra. Yo quiero de esta mierda. C'est le dog, c'est Tio, c'est pour tous les intimes, c'est le disjoncté. Pas là pour la frime, pour la trime, pour le crime, juste pour tes vœux que je viens exaucer. Ah, vous je t'estossé, mon flow est dosé. Rime au kilo, c'est un outil de plus qui vient poser des sons, des textes, du plomb vénère, du bon, des rêves, des ponts, des terres. Pendant que j'exerce dans mes arrières, le monde qui drague et m'était. Wouh, ah, vous t'êtes pas prêt, et je te parle comme padre. Certains parlent de jeu, mais ils ouvrent leur madre. Et c'est toujours comme ça. Ceux qui parlent ne savent pas, méprisent leur sujet, non, la misère ne connaissent pas. Et c'est toujours comme ça, ceux qui parlent ne savent pas, méprisent leur sujet, non, la misère ne connaissent pas. Pull up, walking dead, je vis dans un monde où personne t'aide. Sens de la famille restreint, où le sang dominé, c'est le cœur qui cède. Plus d'invitation fraternelle, ferme un double tour, la porte en scred. Au cas où ton frère nécessite, te volerait ton matériel. La raison de vie c'est que tu possèdes, et tous négatifs devant une grossesse. Projet familial, un nom déloyal, des tours anormales sont devenus réels. Dis-moi t'aimes pas les Mercedes, ou que tu recherches pas un terre d'Hermès. Que tu ne t'exposes pas à choper de l'herpès, que tu vis dans le luxe ou dans la haine. La terre c'est l'enfer, ou le paradis. Le Covid t'enferme, ou bien ton esprit. Si y'en a qu'une vie, devrions-nous miser à dominer le risque, ou jouer la sûreté. Vivre pour sa famille, ou pour toute l'espèce. S'attaquer famine, mais on les délaisse. La faute à Darwin, et à l'argent roi. La justice au crime, instaurée dans le droit. Now it's true that the World Health Organization says the source of this virus is unknown, and it says that all available evidence suggests it has a natural animal origin and is not a constructed virus. C'est le tic du mélomane de philosopher. La musique du drame qui vient étoffer. L'intellect de ses pères pour qu'il puisse chauffer. Pour qu'aucun d'entre nous nous termine coffret. Quand certains ébrouillent, ça les dérange. Fixe le jeu règle, ça se prenne pour des anges. Bien intentionnés dans leur chemise blanche. On sert des forces de l'ordre pour que rien ne change. Hein, pour que rien ne change. Hein. Vise le statu quo. Ils nous organisent un cirque médiatique et nous baignent dans le faux. Et c'est toujours pareil dans leur démocratie réelle. Les bras verts d'espoir, la lumière dans le noir. Histoire sempiternelle. La terre c'est l'enfer. Ou le paradis, le Covid t'enferme, ou bien ton esprit. Si on n'a qu'une vie, devrions-nous miser à dominer le risque, ou jouer la sûreté. vivre sans famine ou pour toute l'espèce. Certains crient famine, mais on les délaisse. La faute à Darwin et à l'argent roi. La justice se crie, restaurée dans le droit. Con mi guambrita y a mi Quito yo canté canciones de amor. Bueno, estoy a 10 minutos ya de terminar el programa. Les voy a dejar igual con Hasta Muca en otro idioma, así que tranqui, tranqui, cachullapis. No se desesperen, porque este programa es para todos y todas ustedes. Esto llegó gracias al auspicio La Casa de la Cultura, La Calavera Ñata y Sudamérica Films. Nos vemos en la otra semana. Manden todos sus videos, toda su muca a las páginas que tenemos. Estamos como Boombox Prensa o Boombox UIO, o también en el grupo donde ahí pueden postear todo lo que ustedes puedan. Ahí de ahí nos bajamos y les directamente les ponemos a cocinar acá en la 940 amplitud modulada. Así que 11 al 10. Nos vemos la otra semana. Gracias hip hopas del mundo entero y de otras galaxias por la sintonía. No se olviden de hacer el volumen a tope. Nos vemos la otra semana. Aquí estuvo este disfraz. Paz para todos y todas. ¡Chau! Tu pouvais tout contrôler, tout a changé, surtout pose ton gun, mec, sinon c'est 10 ans. Plus la mort d'un homme sur la conscience est pesant. Et puis, si t'as les couilles de tirer, va tirer sur des fourgons blindés. Prends de l'oseille au lieu de jouer avec la vie de famille entière. Fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères tombés sous des rafales de balles. On a mangé un canard, on a des oreilles. On a champion. Le bois dans moi, les te mets sous pression. Mais quand viennent aux champions, comme toi qui joues les cons, tu prends des caillasses, yes, maintenant c'est bon. Tout ça, c'est inattentant, vivre dans l'excès à plein temps. On cesse de perdre ton temps, viens de voir ce qui prend. Où donne des gongos, où donne des gongos, où donne des gongos, c'est Jaguar Gongos. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but I'm intercontinental when I hear. gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Man, this shit ain't my fault, man. I ain't make this train. I'm born on this ride. Yeah. The cyclone of my home, so I'm going on this ride. But still, I gotta ask why. Niggas can't step up to the plate, but you can slide and get high. House full of little homies. Little Timmy with a dirty diaper looking like, what up, you know me? It's so good. It's so good. It's so good. But it's so good. It's so good. It's so good. It's so good. It's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. It's so good, doing all that you love, you want, you should. Make sure you know you could, as a man thinking, so it is in the hood. Understood, manifest the force, collect the forest woods. So summer's in the room, meditate, melanate is Nathan, but just can't be wasting it away. I got a soul to feed like every day. A King's County full of queens too, a city where the apple's just too big, and I don't know if I should bite through. What will they give me now? Liquor store on every corner down this direction, instead of selling affection. When I finally get the vexing, perplexing, they confused. Take all the shooters where I live and give them unks and black boots. It's so good, I'm so good, so hood, so good, but it's all good, it's all good. It's so good, it's so good, it's so good, but it's all good. It's so good, it's so good, it's so good, but it's all good. It's so good, it's so good, it's so good, but it's all good. Diapers out the window, the endo blow. Uh-huh. Po-po in the lobby of the projects, no. What it costs for a half a O. Then have to blow off a half a O. Then stash the dough by the dough, no. Dead dream, I'm living the nightmare. I see heads steam for that nice thing. Yeah, I'm a product of the people around me. Cowboys trying to enforce a beautiful bounty. The county that I'm talking about is pure kings. By the boom, by the bing, not a ring. It's so hood. I'm so good, so hood, so good, but it's all good, it's all good. It's so good, it's so good, it's so good, but it's all good. It's so good, it's so good, it's so good, but it's all good. It's so good, it's so good, it's so good, but it's all good.